amor que está sonando. Dime, amor, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que sientes cuando me sientes tanto? Dime si sientes que me vuelco en ti como un torrente que te va arrastrando. De amor está sonando. Dime si entiendes el lenguaje ardiente de mis manos sabias en tu cuerpo blanco. Dímelo así, muy bajo. Ahora que este tema de amor está sonando. Dime que ni tú ni yo estamos soñando, que todo esto es verdad. ¿Qué está pasando? Que yo tiemblo por ti, que estás temblando. Ahora que este tema de amor está sonando. Podría suceder de tanto amarnos que el tiempo detenido en nuestro espacio por siempre no pudiera despertarnos. Por siempre no pudiera despertarnos. Ahora que este tema de amor está sonando. No sé si tú y yo